Skyballs and Skyscraper, Simbopping me before. Skyballs and Skyscraper, Simbopping me before. Skyballs and Skyscraper. Hola, acá comenzamos con un nuevo programa de Puentes Amarillos. Arrancamos con el tema en vivo, como siempre, y lo que sonó fue Fish, el grupo de hipones que tal vez sean el epítome de las performances en vivo. El encanto de esta banda independiente radicaba en los extensos jams e improvisaciones de sus shows. Muchos de ellos fueron registrados y editados en cassette por sus fans. El tema que sonó se llama Simple, es otro de los tantos que nunca editaron en un disco de estudio, pero suelen tocar en vivo seguido. Fish se juntó en el 2009 porque, según ellos, se quedaron sin plata para comprar marihuana. Así que, si ellos lo dicen, por ahí algún día vuelven por el país. En el programa de hoy vamos a poner un bloque de rock nacional, cosas nuevas que encontramos por ahí, y te vamos a presentar también a un trío canadiense que hace una especie de punk hardcore ruidoso y oscuro. También vamos a escuchar un cover de un tema de los Depeche Mode, interpretado por los Nada Surf, y armamos un 5 temas sobre vampiros que mete miedo. Ahora nos vamos bien arriba, primero con The Subways, el trío rockero inglés haciendo Rock and Roll Queen de su disco debut Young Eternity, y después pegadito llegan los Dirt Bombs, también rock de garage, pero en este caso desde Detroit. Los Dirt Bombs son un proyecto de Mike Collins que forma con doble bajo y doble batería, además de una guitarra, o sea, cuatro en el fondo como mandan los libros. La canción que vamos a poner se llama Cosmic Cars, en realidad es un cover de un artista electrónico de Detroit que no conoce nadie, y forma parte del último trabajo que editaron los Dirt Bombs allá en el 2011. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. cosmic call. My cosmic call. Puentes Amarillos. Aunque te la des de super rockero, sabemos que tuviste el Unplugged de Maná. We'll be one of us. 4 million in prizes. You left me alone when we were cologne. You found some poison in your bag. Between you and he, tattoos on his arms, he got a needle for a hey. Recién sonó un combo de indie pop. Empezamos con I Am From Barcelona haciendo We Are From Barcelona, valga la redundancia. Y aunque parezca obvio, no son españoles, son suecos. Y la banda, nunca mejor dicho, está formada por la friolera de 29 miembros que usan instrumentos como clarinetes, banjos, acordeones y cosas así. Un quilombo. Lo que le siguió fue otro grupo de indie geográfico. Se llaman Architecture in Helsinki. Son la quinta esencia del indie pop para divertirse. Son australianos. Y la bonita canción se llama Hold Music. Y como somos muy versátiles, ahora nos vamos por el otro lado. Vamos a escuchar un poco de blues crudo y rockero con los Black Diamond Heavies, banda formada en el 2004, que rápidamente se quedó sin guitarrista, así que siguieron como un dúo de teclado y batería. El tema que viene es Everything is Everything, de su segundo disco del 2008. Después tenemos a los Soledad Brothers, una banda de Ohio, que ya no está entre nosotros porque se separó en el 2006, pero dejaron unos 4 discos que están bastante bien. El último de ellos incluye el tema que vamos a escuchar, que es Downtown Paranoia Blues, canción que cierra este primer bloque de Puentes Amarillos. Come on now. En Puentes Amarillos no descansamos y recorremos todo el país en busca de nuevos sonidos. Porque hay vida detrás de todas esas bandas que se repiten hace más de 10 años. Por eso, le damos un vistazo al nuevo rock nacional. Hoy te vamos a presentar una nueva sección en la que vamos a repasar novedades y curiosidades del rock nacional, porque nosotros también queremos subirnos al tren de lo nacional y popular, pegar algún subsidio y, si se puede, comprarnos una casita en Calafate. Así que cada tanto vamos a tener un baldazo de rock nacional para sacarnos de encima ese rock cipayo que tanto nos gusta. Hoy vamos a escuchar tres artistas distintos. Primero arrancamos con Juan Ravioli, cantautor y músico multiinstrumentista, que hace más de una década viene trabajando en el mundo de la música y hasta el momento tiene editados dos discos, además de aparecer como colaborador con otros músicos del mundillo indie nacional, como Flopa, Lucas Martí, Valle de Muñecas, Axel Krieger y un largo etcétera. El tema que vamos a escuchar se llama No Estamos Lejos y pertenece a su primer disco, Álbum para la Juventud, volumen 1. Después vamos a presentarte un dúo correntino formado en el año 2008 y que hacen folk rock psicodélico. Tiene editados tres discos que podés conseguirte en Bandcamp. La canción que elegimos se llama China y está en el tercer disco llamado Cascabel. La banda se llama Las Liebres. Por último, y a esta altura probablemente ya no te acordás con qué empezamos, te vamos a presentar a Guacho, un trío platense formado en el 2010 y que tiene un solo disco en la calle, hacen stoner y rock psicodélico. El disco también lo puedes conseguir en Bandcamp o podés, desde la página de ellos, comprarte la versión en vinilo, un fetichismo que tienen todas las bandas de stoner, que es editarse en vinilo. La canción que vamos a poner se llama El Frío Verdadero. Así que Juan Ravioli, Las Liebres y Guacho en nuestro bloque de rock nacional. lloraste y yo sin escucharte, mirando hacia arriba. Te vas a quemar si juegas así. Te vas a quemar las piernas. Puentes Amarillos. También preferimos el bidet, pero para los mocos, el papel higiénico mata. callarme y dejar de mirarte. No, no supe decir, no supe cuidarme, ni cómo mentir, ni cómo callarme y dejar de mirarte. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Como te conté al principio del programa, para el nuevo rock de hoy elegimos a un trío canadiense de hardcore punk que se lo suele relacionar con otras bandas como The Men, Cloud Nothing, los Japandroids y los Titos Andronicus. La banda se formó en el 2007 en Ottawa, pero rápidamente se mudaron a Toronto, porque, ya lo dice un viejo refrán canadiense, Dios está en todas partes pero atiende en Toronto. Así que luego de varios años de transitar el under canadiense y probablemente pasar mucho frío, porque te la regalo ser punk, andar con campera de cuero en Toronto a la noche y en invierno, en el 2012 editaron su último disco, llamado también Mets. La placa fue muy bien recibida por varios medios, tanto The New Yorker como The Guardian, importantes diarios de New York y Londres, recomendaron el disco. El sonido de los Mets es áspero, intenso y distorsionado, y no son fáciles de escuchar la primera vez si no estás acostumbrado a este tipo de punk, que también tiene algo de slash y por supuesto mucho hardcore. Vamos a escuchar la canción Wet Blanket. Puentes Amarillos. También imitamos al guitarrista cuando escuchamos un buen solo. Recién escuchamos Buenas Noticias, uno de mis temas preferidos de Los Redondos. La banda de Solari y Bailinson no suele pasar muy seguido por Puentes Amarillos, pero cada tanto viene bien recordar por qué llegaron a ser la banda que fueron. Porque ahora, en retrospectiva, y sin la contaminación que sufrió durante finales de los 90, lo que queda es la música y Los Redondos tienen un puñado de temas inoxidables. Ahora volvemos al rock foráneo. Primero vamos a escuchar a The Walkmen, banda de los Estados Unidos que lleva más de una década en actividad y tiene varios y muy buenos discos. El tema que va a sonar se llama Hellbreaker. Después llegan los Franz Ferdinand, una banda sobre la que siempre vamos a tener reparos porque nunca nos cayó bien que se hicieran famosos robándole un riff a Led Zeppelin. Pero si la justicia no hizo nada al respecto, en Puentes Amarillos no nos ponemos la gorra y dejamos que los Ferdinand sigan su vida. Vamos a escuchar la canción Michael. You exist. exaggerate. I know the answers to all your demands. I have no secrets. I'm not your heartbreaker, some tender ballet player. I'm not your heartbreaker. Good years are the best we'll ever know. These golden light years. I'm not your heartbreaker, some tender ballet player. I'm not your heartbreaker. You know. Sticky hands, sticky hands, I'm on my sticky list. Michael, you're the only one that ever was. Seguimos en Puentes Amarillos, visitanos en puentesrock.blogspot.com para ver la playlist del día, bajar del programa y escucharlo online. También podés buscarnos en Twitter como @puentesrock o visitar nuestra página de Facebook. En lo que va del programa tuvimos un poco de pop, de rock inglés, de punk y de rock nacional, así que ahora vamos a escuchar dos temas metaleros, para que subas el volumen y empujes a tu abuela al grito de muerte al falso metal. Primero llega la banda del bueno y católico de Mustaine con Skin on My Teeth, una hermosa canción que apareció en el disco Countdown to Extinction. Según dicen los medios nacionales, en octubre se van a presentar en Buenos Aires junto a Black Sabbath en un recital a precios populares. Bueno, no tanto. Puedes vender el auto si quieres ir a ver a Black Sabbath y Megadeth. Y para cerrar el combo heavy de hoy, traemos a Pantera y el tema que le dio nombre a su disco del año 90 llamado Cowboys from Hell. Shout out, shoot out, spread fear of fear without a sympathetic take. Puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. Hoy nos toca un bloque dedicado a los covers y vamos a escuchar un clásico de los Depeche Mode, se llama Enjoy the Silence, de la mano de Nada Surf. El tema original apareció en el disco Violator allá por 1990, época en la que los Nada Surf ni siquiera existían como banda. Esta versión de los muchachos neoyorquinos aparece en su anteúltimo disco, un álbum de covers cuyo título además es If I Had a Hi-Fi. El nombre que le dieron al disco es un palíndromo, o sea, se lee también de atrás para adelante como adelante para atrás, como sucede con palabras como roto motor o frases como la ruta natural. También el apellido de un expresidente es un palíndromo, pero no lo vamos a nombrar. Así que terminamos la clase sobre palíndromos y escuchamos Enjoy the Silence, interpretado por los Nada Surf. Break the silence. come crashing in into my real world. Painful to me, feels right through me. Can't you understand? Oh my little girl, all I ever wanted and all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted and all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted and all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top 5. Puentes Amarillos. Un concepto. Cinco temas. Para nuestro bloque de 5 temas, hoy decidimos meternos con nuestras criaturas preferidas dentro de las historias de terror, los vampiros. Gente inmortal, siempre elegante, con poderes mínimos pero efectivos, que nunca laburan y duermen hasta tarde. Decime si no viven en la gloria estos tipos. Los vampiros han aparecido en todo tipo de historias dentro del cine y la literatura, desde el clásico Drácula, pasando por los patoteros de la película ochentosa Lost Boys, a los delicados y facheros muchachos de Entrevista con el Vampiro, o los caretas y aburridos de Crepúsculo. Hay de todo en materia de chupasangres. Y también hay rock para vampiros o rock sobre vampiros, así que busca un poco de ajo, conseguite una cruz y sentate a escuchar nuestros 5 temas dedicados a los seres de la noche. En primer lugar, y en línea con un programa lleno de rock nacional, vamos a escuchar a Jaime Sin Tierra, una gran banda de los 90s que hace el tema Sangre. Y si el título no te convence, escucha la letra. Después seguimos con los King of Leon y la canción Closer, que nos cuenta en primera persona la historia de un vampiro de más de 2000 años. Amarillos. También preferimos el bidet, pero para los mocos, el papel higiénico mata. There's a crack in the mirror and a blood stain on my Lo que sonó recién fue Bloodletting, tema de la banda Concrete Blonde, que tuvo mediana fama durante los 80s y que la pegó con este tema en 1990. La canción cuenta la experiencia de una persona que se levanta y se da cuenta que se acostó con un vampiro y ahora ella también se convirtió en uno. Vamos a seguir con Queensrÿche y la canción Walk in the Shadows, que según el guitarrista Chris De Garmo es un tema dedicado a su iniciación en el vampirismo. Al parecer, los pibes de Queensrÿche estaban obsesionados con este tema ya por el 91, leían mucho al respecto y bueno, hicieron esta canción, que es mejor que salir a morder gente por ahí. Cerramos el 5 tema dedicado a Nosferatu y amigos con Devils, tema de la banda finlandesa de 69 Eyes. A estos pibes les cabe el look oscuro y demoníaco, pero hacen glam metal. Todo el disco, que contiene la canción Devils y que lleva el mismo nombre, está dedicado a los vampiros y en particular a la película Lost Boys. Queensrÿche y The 69 Eyes cierran nuestros 5 temas de hoy. Walk of us, my color. The scene is going now on stage. Puentes Amarillos, tu propio festival de rock, pero sin Catupecu Machu. Lo que sonó recién fue Bombay Bicycle Club desde Londres, una banda que ganó un concurso para tocar en el Festival B del 2006 y desde ahí que la vienen pegando. La canción se llama Shuffle, es eso que apretás en el MP3 para que pase un tema de Morrissey atrás de uno de Cannibal Corpse. Y la canción que escuchamos la encontrás en el disco A Different Kind of Fix del 2011. Te recuerdo que podés visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock y buscarnos en Facebook. Nos vamos acercando al final del túnel, pero se viene The Heliosequence, que parece el nombre de un capítulo de The Big Bang Theory, pero no, son un dúo de guitarra y batería de Oregon. El tema que vamos a escuchar es Can't Say No, es de su álbum del 2008. año en el que el cantante Brandon Summers pierde la voz. Muy trágico esto. Y después llega Pete and the Pirates, una banda con dos discos que se separó a finales del año pasado. Guitarrista por un lado y el resto por el otro. El tema se llama Half Moon Street. Just

Dashing by the lane with my hands in my pocket, jingling a wish coin that I stole from a fountain that was drowning all the cares in the world. When I get over, climbing up on the back fence, moaning to the dogs that I'm coming with, a ring and a question, time a dozen and a voice that was singing underneath. Na na na na na. Thank you.